Boa noite, mis queridos ouvintes de su mejor estación, Radio Antena Web. Estamos aquí, una vez más, en una nueva emisión de este su programa preferido, El Vuelo del Cóndor. Acompañándolos, yo, Francisco de México, el Cóndor de Latinoamérica, comenzamos despegando este vuelo con esta linda canción interpretada por el elenco de Cirque du Soleil de Francia, el mejor circo del mundo, una canción muy bonita llamada Alegría. Ay, qué bonita voz tiene esta chica del Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, el circo del sol, muy brillante en su espectáculo y en esta hermosa melodía que realmente a mí me llena de mucha alegría. Y eso es lo que la gente disfruta cuando van a este espectacular evento de Cirque du Soleil. Y pues bueno, continuemos con un tema más. Este tema les encantará y quizás algo de suerte les dará. ¡Vámonos! Yeah. Ahí está, mis queridos ovintes, ni más ni menos, el hombre que no necesita presentación, Michael Jackson, el rey del pop, interpretando para nosotros este tema llamado You Rock My World, mi rock, mi mundo. El rock es un mundo, y también el de Michael Jackson, y Michael Jackson está lleno de fanáticos por todo el mundo, y siempre habrá fans de Michael Jackson. Lamentablemente, él ya falleció, pero su música perdurará por siempre en los corazones de las personas que ha cautivado con sus increíbles pasos musicales y esos movimientos espectaculares. Ahora vamos con otro tema en inglés que de seguro a las chicas les encantará. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Tema, qué bonita melodía y qué bonita letra, y que más que a las mujeres les ha de encantar que les digan you're beautiful, y más si lo hace James Blunt, como lo acaba de hacer en esta canción justamente titulada You're Beautiful. O sea, ay, eres hermosa, chiquita, preciosa, bonita, linda, chula y muchas cosas más que se me pueden ocurrir para chulear a una linda personita especial, pero hasta ahí le voy a parar. Bueno, Ahora el señor romántico fue James Blunt con su canción You're Beautiful. Y ahora vamos con otra canción que les encantará. A mí me encanta, es de uno de mis grupos favoritos, se los advierto. Es de Arcano y la canción está interpretada por su magnífico violín. Arcano y su violín interpretando esto que suena así. Pues ya se los había dicho antes, este fue el grupo Arcano, con este tema increíble llamado Henna y Mare, una excelente interpretación con el violín. ¿Cómo me gustaría asistir a un concierto de Arcano? Ellos han estado aquí en mi estado de Guadalajara, pero lamentablemente cuando ellos vinieron yo ni siquiera sabía de la existencia de Arcano. Y estuvieron cerca de una plaza de donde yo vivo, más o menos como a una hora de distancia de mi casa. Pude haber ido a verlos, pero lamentablemente, como ya lo dije, no me enteré de esa presentación que dieron, gratuita y benéfica, y pues no pude disfrutar de esas hermosas melodías en vivo. Pero bueno, el día que vengan a México, yo estaré en primera fila, disfrutando de la hermosa melodía de Arcano y sus maravillas. Y ahora vamos con otro maravilloso tema. Me voy a morir de amor por todo lo vivido, y ahora tengo el temor de seguir en el error. ¡Eso! Me equivoqué, castígame. Me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, castígame. Seré una niña buena, será. Castígame. Seré una niña buena. Todo fue culpa mía, son los celos que me hieren. Me di cuenta que sin ti son los celos que me pierden. Tengo miedo de decirte, yo te quería tener. Tengo miedo de perderte, es la hora de volver. Me equivoqué, castígame. Me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, castígame. Hermosura de mujer, que es Mariana Sewane, con esta canción llamada Me equivoqué, tan. Y bueno, ¿la perdonaremos? No lo sé, tendría que cantarnos otras dos, tres. Bueno, la perdono nada más por su escultural belleza y por su excelente canción en esta interpretación llamada Me equivoqué. Mariana Sewane, una excelente actriz y también cantante, como lo acabamos de oír. Así como ella, muchos artistas latinos han incursado sus carreras con las telenovelas. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a otra canción de otro intérprete que de verdad es intérprete mexicano y de los mejores? ¿Lo escuchamos? solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre debe amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma. ¿Cómo me haces falta? De verdad que mis respetos a este excelente intérprete y gran señor, Marco Antonio Solís, el Buki, uno de los mejores intérpretes de México. De verdad, mis respetos con este hermoso tema llamado ¿Cómo me haces falta? Y de verdad, es un tema romántico de los mejores. No es porque sea de México yo y él también, pero como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y en este caso, lo que se escucha tampoco se juzga. Es una excelente voz y un excelente intérprete. Marco Antonio Solís. De verdad que me quito el sombrero con esta canción. Y ahora vamos con otra cantante que también me quito el sombrero. Y hasta me quito el corazón y se lo doy. ¿Quieren saber quién es? Descubrámoslo. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, I guess I'm run a little bit faster, made my skin a little bit thicker, makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter. Y bien, mis queridos ovintes, ahí la tenemos a esta excelente guerrera, Cristina Aguilera, que es una linda güera. Miren qué inspiración, otro verso sin esfuerzo y me llena de emoción. Bueno, lo que no me emociona para nada es que esta es la hora pico y el tiempo se nos ha ido y ando volando bajo por el otoño que me está congelando las alas y tengo que aterrizar para calentarlas una semana de invernación y regreso a esta su estación el próximo domingo. No me voy sin antes decir lo que ya saben ustedes, la frase de la semana. Antes de eso, recordemos que la intérprete de esta canción ha sido Cristina Aguilera y su canción se llama Fighter, o sea, luchadora, y una excelente luchadora. Así es que todos debemos seguir su ejemplo y ser grandes luchadores en la vida. La frase de esta semana es: no hay enemigo pequeño. Así es que no menosprecien a quien menos pensamos, porque podría ser un obstáculo en nuestras vidas y nosotros como buenos guerreros debemos superarlos todos los obstáculos, juntos, con ayuda de las personas y creyendo en nosotros mismos. Yo los dejo con este último tema de Luis Vivi Hernández, una canción llamada Corina, Corina, y les encantará escucharla, al igual que a mí, el próximo domingo, en este subprograma excepcional, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco de México, el cóndor de Latinoamérica. Me despido dejándoles un fuerte abrazo y mucho cariño para ustedes. Continúen en la sintonía de esta su estación Radio Antena Web y yo los veo el próximo domingo. Nos quedamos bien acompañados con Luis Vivi Hernández y su canción Corina Corina y con más de nuestra programación. Chao. Ten compasión, no ves cómo sufro. Quiéreme, amor, ven a mi lado, bien mío, seré tu amor. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina. Ya adoro yo. Mi amor, Corina, quiéreme a mí. Yo sí te adoro, Corina. No valgo nada sin sé bien lo que te digo. Ah.